y verso de dolor. Decía siempre así, nunca, nunca la olvidaré. Ese tiempo tan feliz no volverá, no volverá. Me pagaste con traición, pero ingrata, otro sí te pagará. Ese tiempo tan feliz no volverá, no volverá. Me pagaste con traición, pero ingrata, otra sí te pagará. El recuerdo de tu amor quiero olvidar. Me quisiera emborrachar para olvidar, pero es inútil que el borracho más y más me dé a acordar. Lloraré, lloraré por ti. Lloraré, lloraré por ti. Lloraré, lloraré por ti. Si te pagará. El recuerdo de tu amor quiero olvidar. Me quisiera emborrachar para olvidar. Eres inútil que borracho más y más me dé acordar. Lloraré, lloraré por ti.